Sí, te escucho Sí, bien. bien. Erika, a ver, vamos a charlar unos minutos sobre la inscripción a lote propio. Contanos de qué se trata esta operatoria, quiénes pueden inscribirse para tratar de adquirir un terreno en Santa Rosa y Toay. A ver, danos detalles de esta operatoria. Bien, en realidad este es un programa provincial que comienza a implementarse en la localidad de Santa Rosa y en General Pico, no en Toay. Ah, bien. ¿Sí? Sí, sí. Son 300 lotes en la localidad de Santa Rosa. Esos lotes están ubicados en el sudeste de la ciudad. Para los que son como yo, que nos ubicamos en función de los lugares, sería en la zona de más al sur de el Ara San Juan, o sea, pasando el Ara de San Juan. Bien, donde están allá los barrios sociales, hay lugar ahí. Exactamente, en los últimos barrios que se entregaron, un poquito más atrás, el instituto adquirido unas nuevas tierras y en esa zona son los lotes que se van a vender ahora. Y en General Pico son 150 lotes y están ubicados en la zona del cementerio. Bien, bien. Una cosa que es importante es que estos terrenos son terrenos con servicios, son lotes con servicios, que el objetivo es la construcción de una vivienda. Entonces, están destinadas a aquellas personas que no tienen vivienda, que no cuentan hoy con ninguna vivienda y que no han sido beneficiarios de ninguna vivienda social, ni ningún plan social. Bien, ¿sí? Esos son algunos de los requisitos. Exactamente, esos son algunos de los requisitos. Bien, otro de los requisitos... Hola, Erika, ¿me escuchás? Sí. Bueno, se cortó la comunicación. Estamos hablando unos minutos con la gerenta de adjudicaciones del IPAP, Erika Riboira. Nos estaba dando detalles porque hoy lunes abría la inscripción a lote propio, esta operatoria de venta de terrenos a través del IPAP en Santa Rosa y General Pico. Yo en el arranque dije Toay, pero son Santa Rosa y General Pico. Hay 300 lotes en Santa Rosa y 150 en General Pico. Erika, ¿estás ahí? Sí. No. No está. Bueno, se ha cortado justo la comunicación. Parecía como sonaba que le estaba entrando una llamada a Erika. Vamos a ver si desde la producción volvemos a comunicarnos con Erika Riboira, la gerenta del IPAP. Erika, ¿me escuchás? Sí. Sí, ah, se cortó. Bueno, se había cortado, sí. Me estabas dando los requisitos para aquellas familias o aquellas personas que quieren inscribirse para este lote propio. Bueno. No sé hasta dónde me pudieron escuchar, pero... sí. Reitera, dale. Bien, en líneas generales sería tener entre 18 y 65 años, no ser adjudicatario de una vivienda social ni de ningún plan social de vivienda, no tener otras propiedades, creo que estábamos charlando sobre el monto de ingresos del grupo familiar, el mínimo ingreso formal, es decir, con recibo de sueldo, o con una categoría de monotributo, tiene que ser de 156 mil pesos. Bien, el grupo familiar no tiene que ganar más de eso, tener ingresos superiores a eso. El ingreso mínimo es 156 mil pesos. Ah, no, de ahí para arriba, perdón. De ahí para arriba, bien, sí. Bien la aclaración. Y otro de los requisitos es tener una residencia mínima anterior de 5 años en la localidad donde se van a inscribir. Bien. ¿Qué superficie tienen los terrenos? ¿De cuánto por cuánto son? Los terrenos tienen aproximadamente 300 metros cuadrados. Bien, 300 metros cuadrados. Y una cosa que también es novedosa y que está un poco cumpliendo con este objetivo de tener medidas tendientes a paliar el déficit habitacional en distintos sectores de la sociedad, es que en este plan, a diferencia de todos los otros anteriores que había administrado el instituto, se pueden inscribir personas solas, o grupos familiares que no tengan hijos. Ah, bien. Claro, en las viviendas sociales eso no ocurre. Claro, en las viviendas sociales todavía no tenemos un plan destinado a personas solas o concubinatos o uniones convivenciales sin hijos. Entonces, en este caso sí se va a poder inscribir las personas solas o también los grupos familiares que no tienen hijos. ¿Y qué tienen que hacer para inscribirse las personas? Para inscribirse hay que entrar a la página web del instituto. Si entran a la página web, arriba a la derecha van a encontrar que dice IPAP Digital. Después de ahí van a encontrar un espacio que dice mi IPAP y ahí ya crean un usuario con una contraseña. Iban a poder ingresar y cargar todos sus datos. Cuando ingresen ahí van a poder encontrar que tienen la posibilidad de inscribirse para vivienda o para terreno o para las dos cosas. Se pueden inscribir para las dos cosas. Y aquellas personas que se encuentran inscriptas para viviendas sociales y reúnen sus requisitos para terreno, lo pueden hacer. Van a ver que cuando ingresen les da la posibilidad de inscribirse también para terreno. Lo único que les vamos a pedir es que actualicen su monto de ingreso, porque todos los demás datos ya los tenemos. Ah, bien. Aclararon que la inscripción es únicamente por la web, no es de forma presencial. Sí, nosotros tenemos un WhatsApp que está destinado exclusivamente para dar respuesta a todas las consultas que les doy, que es sí. 2954-301074. A través de ese número de teléfono estamos respondiendo todas las consultas. Y la gente que tenga alguna duda nos pregunta por ahí y lo hacen todo por online. Hay que aclarar también que el sistema está preparado para que la persona pueda crear un usuario, ingresar, ver toda la documentación que necesita, todos los cómo se realiza el formulario, y no es necesario terminar el trámite inmediatamente. Podemos entrar y salir todas las veces que sea necesario sin finalizar el trámite. Claro. Por si tienen alguna duda o demás, ingresen, miren cómo es, salgan, nos escriben, esperan que les respondamos, y recién ahí, cuando ya tienen toda la documentación y todo, recién ahí completan el trámite. No hay fecha límite de cierre de inscripción. Ah, ustedes van a esperar que le van a dar plazo a la gente para que se inscriba. La idea es que la gente pueda conocer el sistema para inscribirse, tener el tiempo necesario para buscar la documentación, completar su inscripción y enviarla. Por eso nosotros no pusimos fecha límite para finalización del trámite. Claro. Así que todo el mundo tranquilo para buscar la documentación y demás, porque solamente estamos anunciando el inicio de la inscripción. Bien. Erika, en caso de que haya más gente inscripta que la cantidad de terrenos, son 300 acá en Santa Rosa y 150 en General Pico, ¿qué va a haber un sorteo? Va a haber un sorteo, exactamente, y ese sorteo va a ser el que va a decidir quiénes son las personas que se les adjudique el terreno. Bien. Vale aclarar acá que la financiación se realiza de acuerdo a las condiciones financieras de la persona. Entonces, el primer filtro va a ser financiero. Si una vez que pasan el filtro financiero, es decir, la posibilidad de pago del terreno, recién ahí se va a quedar delimitado el número total de personas que están inscriptas y que cumplen las condiciones, y recién ahí, si son más de 300 en Santa Rosa, más de 150 en Pico, me contagié, vamos a hacer el sorteo. Bien. ¿Del valor se habló o se sabe más o menos? El valor se determina en función de el valor de la tierra más todas las obras que se van a llevar adelante, porque recordemos que son con servicios. Ah. Y estos terrenos, cuando se compraron sin servicio. Claro. Eso es lo que va a determinar el valor. Así que en este momento no está estipulado, porque se está llevando a cabo todo lo que es el proceso de obra para brindarle servicio. Claro. Y hay una exigencia, porque leí por ahí que la exigencia es que la persona que finalmente acceda y pueda comprar un terreno tiene que construir sí o sí la vivienda. Esto es lo que charlábamos al principio. El objetivo de este plan es reducir el déficit habitacional. Entonces, este plan también tiene la exigencia, y te agradezco que me hagas referencia, a una obligación de construcción en un plazo máximo de 2 años para iniciar la construcción, es decir, desde que yo adquiero el terreno, tengo como máximo 2 años para empezar la construcción. Y para finalizar la construcción, 5 años. Bien. Porque si no, no estaríamos dando una solución habitacional, sino que estaríamos dando un pedazo de tierra que no le soluciona la situación habitacional a nadie. Claro, sí, comprar el terreno por las dudas, eso no. Eso no está estipulado en el programa. No está permitido. No está permitido, bien, bien. Erika, la intención, me imagino, de acuerdo a cómo funciona esto, es replicarlo en otras localidades. Sí, este es un plan que se enmarca en esto que el gobernador nos ha pedido trabajar, que es darle a cada sector de la sociedad la demanda, la respuesta a la demanda que tiene. Esto es un programa que se implementa en Santa Rosa y en Pico en principio, pero que está destinado a toda la provincia de La Pampa. Claro, bien, bien, bien. Bien, no sé si quedó algo. No, creo que no. Decirle de nuevo a la gente, todas las dudas que tengan las pueden canalizar a través de ese número de teléfono, y que no se apuren en terminar el trámite, que es preferible hacerlo con las consultas necesarias, que ingresen, creen el usuario, entren, miren, salgan y nos aclaren, nos pregunten las dudas que tengan, porque una vez que envían la inscripción, ahí sí ya no se puede modificar. Claro, bien. El celular que tiene el WhatsApp del IPAB es 2954-301074. Exacto. Es ese. Bien. Gracias, Erika. Gracias a vos, Pablo. Bien. Nos vemos.